nadie sabe dónde está. Alguien lo escuchó ladrar, pero es incierto. Nadie sabe de Pablo Perro. Sus ventanas no dan a nada. Mil tornados y un vendaval. Su terquedad de entrar al mar sin saber nadar. Fiel al aire de ahogado, quizá esta empresa de ya no ladrar se caga en todo lo que de la canción sea un adorno. Qué difícil sentir de más, siendo río la calma no se me da. Al fin no fui igual a mar y remar. Perro, ¿dónde paredes estás? Nadie sabe que te fuiste al mar, que tocas fondo, que tras 10 disparos te dio por sangrar. Fiel al aire de ahogado, quizá esta empresa de morir o matar se caga en todo lo que de la canción sea un adorno. Esta empresa de quitar y dañar se caga en todo lo que de la canción sea un adorno. Nadie sabe dónde está. Alguien la escuchó ladrar, pero es incierto. Nadie sabe de Ana Perro.